NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Buenos días, ya estamos aquí iniciando su programa de matutino de noticias aquí a través de www.regeneracionradio.org, dándole la bienvenida a todos los radioescuchas. Recuerden que nos pueden estar enviando sus comentarios, información al Facebook de, pueden ser dos Facebook, uno es ML, Noticias de Abajo ML, otro puede ser a través de Regeneración Radio. Por supuesto, estamos a través de Twitter con Noticias de Abajo y Regeneración-R también. El teléfono en cabina es el 5587-5696. Y ya saben, aquí nos pueden escuchar. Este es el noticiero matutino que, bueno, estamos preparando. Ya llevamos casi un mes trabajando en este noticiero y, bueno, nos da mucho gusto que nos estén sintonizando. Por supuesto, les mandamos saludos a la Que Huelga Radio y a Radio Zapote, que son las frecuencias de radios comunitarias que nos están sintonizando, digo, que nos están retransmitiendo. Así que les mandamos un fuerte saludo a los radioescuchas y agradecemos a todos aquellos que ayudan a que este esfuerzo vaya creciendo. Y bueno, pues vamos a presentar el día de hoy las noticias que tenemos para esta mañanita de viernes. Así que iniciamos con las noticias. Así es, bueno, desde el portal de Desinformémonos, pues estos compañeros tienen la nota informativa respecto de la ley Mordaza en España. Esta ley que está tratando de imponerse allá en España y que pues relativamente ha estado ganando espacio en las distintas pues democracias que supuestamente están en el país. Por otro lado, en Rebelión van a poder encontrar una nota sobre Baltimore 2015. Vemos la rabia afroamericana, pero necesitamos poder negro. Desde el sur, el Cono Sur, allá en Chile, vamos a darle lectura pues a una información respecto de una solidaridad con los presos allá en Chile. Esta información la pueden encontrar en contrainfo.spip.net. También de Chile y en Contrainfo encontramos un audio de la entrevista del compa Guillermo Durán, que está en huelga de hambre desde el 14 de abril. Así es, también ya un poco más en el oriente hay información respecto de lo que sucede en Palestina, ya que el gobierno de Israel está pues aislando a compañeras presas, que pues sabemos que el Estado israelí pues ha estado encarcelando a muchísima gente, muchísimos civiles sin ninguna justificación, y pues ahora vuelven a con esta cargada represiva en donde pues están aislando a las compañeras de Gaza, todo por protestar, una protesta muy, muy simple. Vamos a estarle dando lectura también a esto. En Rebelión también vamos a poder encontrar el pueblo mexicano convocado a la emancipación después de Ayotzinapa. Esta es una nota de Arely Noyola Rodríguez, así que vamos a encontrar esto. Más de 131, también vamos a poder encontrar en su página, así triunfó Cherán, eligieron autoridades sin partidos políticos. Por otro lado, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, presenta Mujeres, Madres y Trabajadoras, celebran el 10 de mayo en la Brigada Callejera. También tenemos información respecto del carpetazo a la desaparición forzada en la Guerra Sucia. Esta época en el México del siglo pasado, en donde pues los gobiernos empezaron con las desapariciones forzadas, y pues este es el caso que pues en nuestros días pues nos inundan con demasiados desaparecidos, demasiadas desaparecidas, y pues vamos a estarle dando lectura a esto también. Y bueno, como decíamos, bienvenidos a todos, esto es ML Noticias de Abajo. Nos vamos con algo de Bomba Estéreo, Fuego, y regresamos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues ya continuamos acá en la cabina de Regeneración Radio. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo este su noticiero, Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Pues vamos a platicar un poco respecto de lo que se está suscitando allá en el sureste mexicano con este seminario de en donde están participando los compañeros zapatistas, así como otros intelectuales. Este seminario denominado es sobre la hidra capitalista. El día de ayer fue el quinto día de trabajo en donde pues se estuvieron vertiendo pues muchísimas posturas, muchísimos pues comentarios que estuvieron circulando a través de las redes sociales y pues sobre todo de los compas que se encuentran por allá en este espacio del CIDESI, que es en donde se está desarrollando desde el lunes este seminario. Algunos pues de los comentarios más interesantes de lo sucedido ayer fueron respecto del intelectual John Holloway, en donde pues él comentaba que nosotros somos la crisis del capital y somos estamos orgullosos de ser un semillero. Esto pues va encaminado también al discurso que han dado siempre los compañeros de las bases de apoyo zapatista, también como los compas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, estos compañeros que pues también están en estos días participando allá en este seminario. El compa también estuvo diciendo que pues somos la crisis del capitalismo, estamos orgullosos de ser la crisis del sistema que nos está matando a todos. Y fue acá cuando también hubo un poco pues de mención a, respecto pues lo sucedido a los compañeros de Ayotzinapa, estos compañeros que fueron masacrados allá en la ciudad de Iguala, Guerrero, y pues posteriormente de esta masacre pues fueron desaparecidos otros 43. Hay que mencionar que pues los compañeros de Ayotzinapa pues en su búsqueda pues de estar haciendo pueblo, estar uniéndose pues a las distintas demandas sociales, pero las demandas justas pues fueron inclusive hasta los caracoles zapatistas, en donde pues tuvieron la oportunidad de platicar con ellos y pues explicarles lo que había sucedido allá en Iguala. Otro de los comentarios de John Holloway pues era de que hay que reconocer que nuestro rechazo al capital es un adiós esquizofrénico, porque no sabemos cómo, y esto pues habla de pues una forma muy rica de organizarse, ya que pues nada de la autonomía, por ejemplo, zapatista está escrito, nada de esto pues está en libros, y es esto justo a que no sabemos cómo hacerlo, pero de alguna manera sabemos cómo organizarnos, cómo reunirnos, y es este espacio del CIDESI, es este estas jornadas de este seminario en donde pues hay que unirse, en donde hay que escuchar la palabra de todos, no solamente pues de los intelectuales, también hay participación pues como ya lo comento de los compañeros zapatistas. Otro de los comentarios que también hacía es que pues nuestra lucha también es por emancipar nuestras capacidades creativas, y pues en eso estamos, en eso se están pues evocando muchísimos compañeros, muchísimas compañeras, muchísimos pueblos que están pues en la búsqueda de tomar las riendas de su vida comunitaria, de tomar las riendas de su vida, en donde pues este sistema capitalista de muerte pues no venga a hacer injerencia, como desgraciadamente lo está haciendo en muchos lugares. También se cuestionó John Holloway respecto de que si tenemos la fuerza para derrotar al capital, y pues él mismo se responde diciendo tal vez no todavía, todavía dependemos de becas y trabajos bien remunerados. Pues esto es cierto, desgraciadamente hay muy pequeños puntos y sobre todo lugares en donde se está forjando muy bien la autonomía, en donde se está llevando a cabo esta manera de vivir fuera del sistema capitalista. Y pues bueno, yo creo que para terminar los comentarios de John Holloway, este dice que ganar contra la hidra significa dejar de reproducir el capital y encontrar otras formas de vivir. Esto lo estuvo comentando en su participación. Yo creo que algo de, también de lo más rescatable respecto de los comentarios que hizo este compa es que el capital, el sistema capitalista, el sistema neoliberal este que impera no solamente en México sino pues en todo el globo terráqueo, es que pues el único camino para el capital es la violencia, esta violencia de Estado, este terrorismo de Estado que está viviendo muchísimos pueblos de México, muchísimos pueblos del mundo, en donde pues con tal de posicionarse algunos pues sujetos pues avasallados o engrandecidos gracias pues a toda la corruptela que se maneja en los distintos sistemas democráticos, en los distintos sistemas políticos, pues hacen que pues todo esto se desborde pues en violencia provocada por ella, por ellos, contratando a grupos de paramilitares. Y pues algo de esto se vivió allá en el sureste mexicano cuando pues hace un tiempo pues también llegaron paramilitares pues a hostigar a los compas de una comunidad indígena, de una comunidad organizada, un pueblo en proceso de autonomía como lo están haciendo los pueblos que están dentro de los caracoles zapatistas. El compa Galeano, el compañero pues al tratar de evitar y pues sobre todo defender lo que legítimamente han construido en base de sangre y pues de muchos años de resistencia, pues fue que ofrendó su vida, ya que los paramilitares pues lo aniquilaron por la espalda. Y pues es justamente también por conmemorar, por recordar al compañero Galeano en vida, es que pues parte de este seminario pues fue dedicado al compañero Galeano. Y bueno, por el otro lado, creo que los comentarios han estado digamos hasta un poco extrapolares. Hay una compañera que ayer escuchábamos aquí en Regeneración Radio que comentaba que pues ella veía necesario participar de alguna manera en estas votaciones para llegar y eliminar el voto, etcétera, ¿no? Y que entonces vean que la participación sí existe, pero que no se cree en la democracia. Por otro lado, otra banda dice, no, no queremos que haya participación, no porque estemos mirando hacia las elecciones, sino porque en las elecciones no encontramos la respuesta a toda esta problemática, ¿no? Ya lo ha dicho los compañeros de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, que no van a permitir elecciones. En Oaxaca también comunidades han dicho que no van a permitir las elecciones. Y acá, más allá de que si este espacio de discusión sea un espacio para no llamar a votar, más bien es un espacio que tiene que ver con el análisis de esta hidra capitalista, como se le está diciendo, y por qué tendríamos que organizarnos, ¿no? En general. Entonces, algunos pues daban este voto de confianza a anular en estas elecciones las votaciones. Y bueno, hemos escuchado una gran exposición de trabajos, como acá lo decía Gastón, aunque yo difiero un poco de que no hay libros que hablen de la historia zapatista, hay muchos libros que hablan de la historia zapatista, e inclusive ellos ya escribieron sus propios cuadernos de la escuelita zapatista, donde cuentan su historia y donde ellos mismos cuentan su historia. Entonces creo que tiene este valor histórico importante que podemos seguir como estudiando, entendiendo. Y bueno, en esta gran exposición de trabajos han participado algunos comandantes también, entre ellos el comandante insurgente Moisés, que también participó y que daba como ejemplos algunos tipos de organización que, o algún tipo de organización que los zapatistas tienen, como el Banpaz o el Banamás, que son bancos que tienen los bancos autónomos que tienen las comunidades zapatistas, y que bueno, decían, dentro de este gran capitalismo en el que vivimos, pues también hay pequeñas fugas que podemos organizar nosotros a través de nuestros propios fondos autónomos, que bueno, les ha permitido que tengan esta imagen y esta estrategia de banco comunitario, que por supuesto las decisiones la tienen las comunidades zapatistas y no las tienen pues grandes empresarios que ni siquiera conocemos y no sabemos qué están haciendo con nuestro dinero. Entonces, bueno, hemos escuchado una infinidad de propuestas. Aquí en Regeneración de repente ponemos algunos de los audios para que vayamos escuchando qué se piensa y qué se opina. Es un seminario que ha dado un gran análisis, una gran propuesta de cómo le vamos a entrar a este sistema que pues muchos dicen ya está colapsando, otros dicen está en su faceta final, otros dicen ni siquiera en la faceta final se encuentra, pero bueno, pues es cómo lo vamos a enfrentar. Vamos a dejarlo con un audio de la participación de la comandanta Miriam, para que, bueno, pues escuchemos un poco de la vez pasada ya escuchábamos un audio de pues alguno de nuestros compañeros intelectuales. Ahora vamos a escuchar la participación de la comandanta Miriam para que, bueno, pues también escuchemos de viva voz lo que las compañeras también están haciendo en este seminario. Tiene la palabra la compañera comandanta Dalia. Buenas noches, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Les voy a explicar un poco lo que dijo la compañera comandanta Rosalinda. Así como explicó, ahora me toca explicar para ser una candidata que desde 1994 supimos que tenemos el derecho como mujer donde nos despertamos. Así fuimos entendiendo poco a poco los trabajos de las compañeras en los pueblos, en las regiones. Empezamos con la práctica de cómo organizarnos para una lucha para el bien del pueblo sin que teníamos estudio, donde nos dimos cuenta

Ya estamos de vuelta después de escuchar esta canción de el disco de Rola la Lucha Zapatista. Es un acoplado que compañeros de la coordinadora de Valle de Chalco realizaron en apoyo a las comunidades zapatistas, y a quien escuchamos fue a Lengua Alerta con la canción Somos. Y bueno, pues ya vamos a dar inicio a este segmento y sección de Rompiendo Fronteras. Y vámonos con una nota de que van a poder ustedes encontrar en Contrainfo, esta página alternativa en internet, que es es.contrainfo.spip.net, ahí la pueden visitar. Y la nota se llama Chile incendiaba a subestación Chilecta en Santiago. A las 4 de la mañana del día 6 de mayo, según los calendarios de la civilización occidental, aprovechamos los últimos suspiros oscuros de este cielo. Caracterizados, nos aproximamos en sigilo a nuestro objetivo, usufructuamos las deficiencias técnicas de seguridad arrojadas después de algún tiempo de investigación. Baja altura de la reja perimetral para un salto a ingresar a la subestación eléctrica de la comuna de Los Condes, ubicada en la zona de Alonso de Córdoba. Caminamos metros sin ojos visibles dentro del complejo. Varios puntos ciegos nos ayuda a nuestra tarea. Depositamos un artefacto incendiario en una de las salas de la subestación. Dicho artefacto está compuesto de 1.2 litros de benzina, más de 400 gramos de poliestireno, que se activará mediante un reloj tipo timer con sistema de reserva de marcha. Debía iniciar media hora después de su colocación, pero desconocemos por el momento en que fallamos, y por lo que ha informado la prensa de poder, esto ocurrió más de una hora después. Esto nos llevaría a realizar más experimentos, ensayos, errores, para minimizar las fallas en posibles otras acciones. Atacamos este espacio de depredación de recursos de la madera tierra con la intención de infligir el mayor daño posible, deteriorar una de las áreas vertebrales energéticas de la maquinaria destructiva del sistema tecnoindustrial. La ciudad es un elemento a sabotear, de cobrar mínimamente algo entrecomillado de todo lo que nos han robado. Por la tristeza de saber que antes en estas mismas tierras en Valle Fértil bañaban a todas los niños de Gaia. Nos olvidamos tan fácil, no podemos pararnos fácilmente. La ambición antropocentrista patriarcal desatada, pendenciera, sin límites, que pretende ahogar cualquier vestigio de subversión, esos enemigos del amor y el libre albedrío tienen nombre y apellidos, estructuras físicas y aún más importantes espacios mentales y espirituales que han arrojado sobre todo lo que les molesta, sobre todo lo que quieran dominar, muchas veces en la complacencia de nosotros mismos. Hermana Punky Mauri, en la negra senda aún nos tocamos el hombro. Solidaridad con Cipros Mandilas. Fuerza a la compañera Sol, chilena. Fuerza a la compañera Natalia, a los compañeros Juan y Guillermo en huelga de hambre. Fuerza a Tato y a Javier contra la civilización por la defensa de todo aquello que hemos ido perdiendo. Grupo Kipavari, Fai Free. Y bueno, pues esto es una notita chiquita que nos presentan los compañeros desde su lenguaje romántico insurreccionalista, y que bueno, pues les queremos presentar como parte de pues de todo lo que los compañeros están realizando. Digamos, es parte de este crisol de lucha y resistencia que podemos ver no solo en México, sino en otros países como Chile. Bueno, y seguimos con las noticias internacionales. Nos vamos al otro lado del mundo, ahí en España, y es una notita que manda desinformémonos.org, y que es: el gobierno de España crea leyes contra lo que teme la organización y la protesta. Bueno, en relación a esto, más de 30.000 organizaciones solicitaron a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que presente como institucional la recién aprobada Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que entre otras cosas violenta el derecho a la libertad de expresión, organización y el libre tránsito. Esta notita remarca que incluso 5 relatores miembros de los procedimientos especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal, que amenaza con violar los derechos y las libertades fundamentales. Bueno, esta ley, conocida como la Ley Mordaza, fue aprobada por el Congreso Español con el único apoyo del grupo político de derecha Partido Popular, y entrará en vigor en julio, con un total de 45 infracciones que llevan aparejadas multas que ascienden hasta los 600.000 euros. Además, la reforma permitirá a las autoridades eludir los tribunales para sancionar a manifestantes sin la garantía de un proceso judicial. También mencionan en esta nota que hace unas semanas se dio como si fueran fantasmas y considerado como un hecho histórico, miles de personas de todo el mundo marcharon frente al Congreso de Diputados en forma de holograma, en rechazo a la ley Mordaza. Esto podría considerarse como la primera marcha holográfica en la historia, técnica que consiste en el empleo de una luz producida por un láser en la que las ondas emitidas se direccionan a un mismo punto, creando una imagen tridimensional de objetos reales. Bueno, pues esta marcha fue producida en contra de esta ley y bueno, pues todas estas miles de organizaciones en España se están organizando contra esta ley, puesto que esta ley castigará protestas o reuniones en instalaciones que prestan servicios básicos, como los hospitales y en el caso de enfermos de hepatitis C, quienes se han estado movilizando y se podría sancionar con el encierro en hospitales. También esta ley menciona que se castigará a quien proteste en recintos religiosos, así como el caso de las feministas estas de Femen que han protestado en catedrales. También se sancionará a quienes escalen monumentos, una práctica como muy hecha por los de la organización Greenpeace. También quedará prohibido el registro audiovisual de la policía u obstaculizarla cuando reprima o violente un manifestante. También quedará sancionada la protesta pacífica. Otro de los puntos de la polémica ley es que quedarán sancionados quien eviten un desahucio, ¿no? Entonces colectivos como Stop Desahucios han sido atacados por la policía por evitar desalojos de familias de sus viviendas. También otro punto polémico de la ley es que se sancionará la deportación en caliente y está unado a la aprobación de varias enmiendas sobre el trato de personas migrantes que cruzan la frontera africana. Las devoluciones en caliente vulneran al menos 12 normas internacionales como la ley de extranjería de asilo, que es reconocida en el artículo 13.4 de la Constitución Española y de la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros pactos y tratados internacionales de que hace parte España. Y bueno, estas miles de organizaciones están convocando una gran movilización para el 16 de mayo, durante el cuarto aniversario del 15M, este movimiento también conocido como Los Indignados, en la que exigirán la cancelación de la ley Mordaza y el derecho a mejores condiciones de vida. Bueno, pues esta es la notita que nos presenta Desinformémonos en relación a las leyes y regulaciones que pretende imponer el Estado español frente a la organización y las protestas de las organizaciones. Es muy interesante esto de los hologramas para manifestarse. Por ahí enseguida vamos a tratar de poner la página de internet en donde puedes registrar tu figura, tu rostro, tu cuerpo, para que pues también puedas expresarte con esta nueva forma. Pues es algo innovador que viene pues desde allá, desde España. Pues como les comento, en el Twitter de abajo, @deabajoml, vamos a poner por allí la página para que pues quien quiera también sumarse a estas manifestaciones allá en España lo hagan. Vamos a otra información. Desde el portal de Desinformémonos pues está la nota de que pues el gobierno de Israel ha aislado prisioneras palestinas, esto por levantar la bandera de su país. Esto sucedió durante las festividades del Día de la Independencia de Israel, cuando 6 prisioneras palestinas levantaron una bandera de su país en protesta por la supuesta celebración que conmemora el despojo territorial de Palestina a manos del Estado israelí. A consecuencia de esta protesta simbólica, las mujeres fueron aisladas y las visitas de los familiares les fueron suspendidas. A pesar de los acuerdos derivados de una pasada huelga de hambre en que miles de presos políticos palestinos exigieron al gobierno de Israel el cese del aislamiento. Algunas de las presas fueron llevadas a celdas de aislamiento después de enfrentarse a la administración de la cárcel de Hasharon. Tanto los presos políticos palestinos como organizaciones defensoras han denunciado que el aislamiento y la incomunicación son las principales formas de tortura que el gobierno de Israel utiliza contra los palestinos que fueron privados de su libertad. Esta información pues es, como lo comento, proveniente del portal de los compas de Desinformémonos. Regresando a Chile, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista realizada el 29 de abril por la Radio Popular Enrique Torres al compañero Guillermo Durán Méndez en el marco de la huelga de hambre de Liquida, que el compañero lleva junto con Natalie Casanova y Juan Flores hace ya 24 días. Recordar que el compañero se encuentra en arresto domiciliario total desde, espérenme, ahí está, desde hace más de 7 meses acusado de estar implicado en lo que el poder ha denominado caso Bombas 2 y siendo atacado directamente por sus vínculos de amistad y compañerismo con Juan y Natalie, secuestrados en las cárceles de esta capital en Chile. Saludamos la digna resistencia que el compa está llevando a cabo desde el encierro forzado en su casa y sobre todo nos hermanamos con la claridad de quien no tiene miedo a defender a la lucha por la liberación total. Creemos importante destacar que cada persona que se encuentra luchando por confrontar este sistema puede tener algo que decir y hacer en la huelga de los compañeros, y en ese sentido reconocemos el aporte y difundimos la entrevista sacada por Radio Enrique Torres, que sin duda permite romper con el cerco mediático que al poder ha sido instalado alrededor de Juan, Natalie y Guillermo. Y bueno, por supuesto, solidaridad inmediata y urgente a los compañeros en huelga de hambre. Así que vamos a dejar un pequeño fragmento de su entrevista y regresamos con más información. El guacho está en huelga de hambre. Y aquí estamos para la radio Enrique Torres. Siempre luchando ahí. Ya, guacho, cuéntanos cuál es tu situación y por qué estás en huelga de hambre. Con los compañeros decidimos ponernos en huelga de hambre, puesto que el 6 de abril ocurrió la detención de nuestro compañero, amigo Hueso, que siempre estuvo presente en las distintas oportunidades donde se podía hacer solidaridad con los compañeros presos, con Natalie y Juan principalmente, y conmigo también visitándonos, enviándonos encomiendas y todo. Entonces, frente a su detención y posterior decisión de dejarlo en prisión preventiva, decidimos ponernos en huelga de hambre para exigir su liberación por un tema así de lucha, igual, pues de darle la cara al Estado, a sus fiscales, a sus policías, ya que no podíamos dejar pasar toda esa situación. Que no fue solo la detención de Enrique, sino que ese mismo día 6 de abril también ocurrieron simultáneamente dos situaciones en las cuales se fue a buscar a un compañero, se le secuestró y se le tomó una declaración en la 33 Comisaría de Ñuñoa. Y también se fue a buscar a otro compañero con el golpe y todo, que quizás si hubiese estado en esa casa donde lo fueron a buscar, también estaría en la misma situación que Enrique. Frente a eso principalmente decidimos ponernos en huelga. También sumamos distintas demandas, que son 4 más, además de del tema de la liberación de Enrique. Una es el cese de las agresiones a los compañeros que están en prisión, a Natalie y a Juan, ya que en distintas ocasiones se le ha hecho allanamiento, en los cuales Gendarmería y sus grupos de choque han agredido a los compañeros, le han pegado, le han castigado con visita, encomienda, le han también a Juan le han dejado un par de veces ya en celda de castigo. La primera vez fue por 4 días, que luego se revocó, y luego fue por 1 día por una supuesta agresión que le había hecho a un paco, a un gendarme. Entonces, claro, igual se conoce de que estos weones adentro, ¿cachai? Uno puede decirles cualquier weá y se hacen los ofendidos y te castigan. Claro. Por no seguir el reglamento ni obedecerlo así como ellos quieren. Los cabros frente a eso siempre se han mostrado dignos igual, frente a las agresiones. Por tanto, los gendarmenes dicen que claro, se merecen, digamos, gendarmería, y yo creo que también vienen ordenados de fiscalía y del fondo todo el aparato estatal también funciona de ese modo. No son solo los gendarmes, sino que todos los aparatos militares. El aparato en su totalidad es que está agrediendo a los círculos, y en este caso a ustedes. Claro. Eso es que, entre las peticiones está que termine esa wea. Claro. Claro, el cese de las agresiones a los hermanos que están en prisión, y también el cese de la persecución hacia familiares y el entorno cercano, claro, amigos. Amigos que se han visto, como te cuento, ligados y perseguidos por el Estado, por sus policías. y también a familiares, al entorno cercano principalmente, que no ha dejado de ser solidario, digamos, con nosotros. En distintas iniciativas se ha hecho llegar, digamos, esa solidaridad por parte del entorno cercano, y también gente que también quizá uno no conoce también está presente, digamos, difundiendo la causa, apoyando en lo que se puede, y también se agradece caleta eso. Frente a eso, el Estado no se queda callado, nunca claro. Se ha quedado callado, no es primera vez que lo hacen. Hay distintos casos, como el tema de la chiquilla esta en Argentina, que querían cargarle un explosivo en la suela porque fue a visitar a los cabros del caso, sí. Security, ¿caché? No son nuevas estas situaciones, tanto acá como en distintos lados. También el Estado siempre ha querido frenar la solidaridad incondicional hacia los compañeros. Ya continuamos acá en Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los distintos medios libres. Hace un momento pues acabamos de escuchar una entrevista, pues una charla ahí con un compa que pues se encontraba en huelga de hambre allá en el Cono Sur, en Chile, para ser exactos. Ahora vamos pues con una nota editorial de una organización de allá del Gabacho, una organización denominada Unión del Barrio. Este es un editorial que pues ha estado pues muy activa y pues ahí apoyando a lo sucedido, esta revuelta popular que se suscitó hace un par de semanas allá en Baltimore. La nota editorial se llama Baltimore 2015. Vemos la rabia afroamericana, pero necesitamos poder negro. Esto se refiere poder negro, pues este lema, esta consigna pues de las Panteras Negras, esta consigna de pues ya hace varias algunas décadas, pero que se supondría que debe estar vigente para que pues esta revuelta pues llegue pues algo efectivo, algo, un verdadero cambio ahí en las comunidades afroamericanas allá en Estados Unidos. Y pues bueno, esto es traducido por los compas Segui y Sara Plaza. Apoyamos las protestas contra el terrorismo policial totalmente. Denunciaremos a la gente por montar bronca de ninguna manera. Mientras tanto, oportunistas, comentaristas, mediáticos, deshonestos, políticos, bipartidistas y representantes progres de decenas de organismos de servicio social acuden a toda prisa a Baltimore para denunciar los disturbios. Lo que diferencia a Baltimore es que las protestas pacíficas habituales, las vigilias con velas, los hashtags y los discursos apasionados no han sido suficientes para contener la rabia y la frustración de la gente. Perfectamente justificadas, claro está. Sabemos que la rabia que está esparciéndose por las calles hunde sus raíces en la represión histórica de la comunidad afroamericana y que fue provocada por la reciente ola de asesinatos de afroamericanos cometidos por la policía. Sin embargo, para las comunidades afroamericanas de todo Estados Unidos, lo más importante es lo que viene después de que la rabia y la frustración se hayan apagado. Y también es importante para nosotros, como gente solidaria, que enfrentemos la misma clase de violencia de Estado, ya sea de la policía o de la migra. Por lo tanto, no vamos a denunciar lo que está sucediendo en Baltimore. Nuestra intención, en cambio, es aportar alguna claridad política o cómo vernos qué se están desarrollando las circunstancias. Para empezar, debemos entender que existe una diferencia fundamental entre armar bronca y organizarse políticamente. Lo primero, que es lo que está ocurriendo en Baltimore y se basa en una rabia justificada. Lo segundo es mucho menos común y requiere una planificación táctica y estratégica. La protesta, ya sea pacífica o de otro tipo, siempre es importante, pero no se traduce automáticamente en poder político independiente. Arremeter contra la opresión no es lo mismo que arrebatar el poder al opresor. La violencia de la policía y la migra hay que entenderla como una forma de poder político impuesto por las comunidades por medio de la violencia, en otras palabras, del terrorismo patrocinado por el Estado. Los homicidios cometidos por la policía raramente se analizan como una función del poder político. Esa es una línea que raras veces se cruza, ni siquiera por parte de muchas personas progresistas. Es un hecho histórico que los poderosos utilizan el terrorismo patrocinado por el Estado para defender sus privilegios y reprimir y contener a los que no tienen poder alguno. Los asesinos de la policía y la migra nunca tendrán que rendir cuentas precisamente porque sirven a dicho terrorismo. Asesinar a gente de nuestras comunidades es parte del trabajo policial. Por eso los agentes que vienen a nuestras comunidades con pistolas y están cientos de horas practicando tiro. Cuando más pobre y más oscura sea la comunidad, más policías y más armas de fuego se despliegan. Si una comunidad resiste a la policía, mandan a más policías y armas todavía más grandes. Este es el patrón y es tan simple como históricamente habitual. Si no llamamos las cosas por su nombre, nos limitamos a repetir como loros los estériles debates escenificados por las personalidades mediáticas, los republicanos, los demócratas y los representantes de las instituciones de servicios sociales. Por lo tanto, también nos limitaremos a exigir las mismas reformas a corto plazo, condenándonos sin remedio a más terrorismo de Estado dentro de unas pocas semanas o unos pocos meses, cuando el patrón se repita una vez más. Inevitablemente, otro miembro inocente de la comunidad afroamericana será asesinado por la policía. Como las veces anteriores, soportaremos semanas de supuestos análisis y debates en los medios para que podamos empezar a cerrar cicatrices. Entonces, los críticos fieles al sistema político estadounidense exigirán dimisiones, reformas en la actuación policial, mayor diversidad entre los policías y financiación para un puñado de programas sociales. Al final, estas reformas no cambiarán absolutamente nada, porque se trata de algo que de dar formación sobre diversidad y sensibilidad. Precisamente, esta semana, Eric Holder, el primer fiscal general afroamericano de Estados Unidos, fue reemplazado por Loretta Lynch, la primera fiscal general afroamericana. Ambos sirvieron bajo el primer presidente afroamericano, Barack Obama. En este momento, Baltimore tiene un alcalde afroamericano y un jefe de policía afroamericano. Claramente, este tipo de diversidad no impidió que la policía asesinara a Freddie Gray, ni tampoco modificó el equilibrio de poder en Baltimore. De hecho, los actuales diferenciales de poder político y económico en Carolina del Sur, Ferguson, Nueva York, Cleveland, El Paso, Los Ángeles, San Diego, Oxnard, San Quintín y Ayotzinapa son exactamente idénticos a los que existían antes de las protestas. Esto muestra un patrón consistente de violencia política que hay que desbaratar. Sabemos que durante el breve periodo en que el partido de los Panteras Negras, el BPP por sus siglas en inglés, estuvo activo, lograron trastocar este patrón de violencia policial. Con su nombre original, Partido de los Panteras Negras por la Autodefensa, este partido fue fundado en Oakland, California, con el fin de construir autodefensas organizadas frente a la violencia policial en la comunidad afroamericana. Los Panteras no solo cambiaron el curso de la cultura política afroamericana, sino que presentaron la lucha de liberación como algo que todos pudieran entender. El trabajo del BPP tuvo una tremenda influencia en el movimiento chicana, en el movimiento chicano, el movimiento americano indio, AIM por sus siglas en inglés, y otros movimientos de todo el mundo. Unión del Barrio se fundó basándose en muchos de los principios del BPP. No nos limitemos a más de las mismas soluciones ineficaces que ofrecen los políticos liberales o los comentaristas de medios. La única forma de desafiar la violencia de la policía y la migra y de entender las otras decenas de necesidades urgentes de nuestras comunidades es construyendo el poder dual y antagónico que exige la organización colectiva. La reciente ola de asesinatos de afroamericanos cometidos por la policía ha provocado la rabia afroamericana que vemos en Baltimore, pero lo que Baltimore y todos nosotros necesitamos es ver el poder negro en práctica. Estamos con la comunidad afroamericana de Baltimore a la hora de exigir justicia para Freddie Gray. Defendemos nuestra relación fraternal durante décadas con el movimiento URU como un camino hacia el poder afroamericano. Estamos de acuerdo con este movimiento en que la única forma de impedir que la policía continúe asesinando afroamericanos es imponer el control de la policía por parte de la comunidad afroamericana. Sabemos que si de verdad queremos lograr un cambio político fundamental para nuestra gente, vamos a tener que estar al menos tan organizados como los están las instituciones que sirven para reprimir a nuestras comunidades. Bueno, esto es una nota editorial de los compas de esta organización social de allá del Gabacho, que se denomina Unión del Barrio, una organización que pues ya tiene años allá pues apoyando a los distintos pues movimientos sociales, a los movimientos de los pueblos originarios allá en Estados Unidos. Y pues nos vamos a otra nota, vamos a ir a un corte musical y ahorita continuamos con más información acá en Noticias de Abajo ML. Les dejamos con Cortatu, esto se llama A la Calle. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Ya regresamos acá, su noticiero, Noticias de Abajo ML. Estamos por comenzar pues esta sección de noticias de México, noticias que pues estamos también recopilando de los distintos medios libres, que sabemos que son muchos los compañeros que pues están trabajando, rompiendo este cerco mediático impuesto pues por los consorcios de comunicación. Ya sabemos cuáles son, no hay tanta necesidad de mencionarlos, pero pues está Televisa, TV Azteca, MBC, en fin. Bueno, vamos a comentar pues que el gobierno mexicano pretende dar carpetazo a los casos de la llamada Guerra Sucia. Esta información la pueden encontrar en la página de desinformémonos.org. Y pues dice que el gobierno mexicano pretende dar carpetazo a los casos de la llamada Guerra Sucia, que comprendió la década de 1960 hasta finales de los años 70, a 40 años de la desaparición forzada de David Jiménez Fragoso, militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que este caso ejemplifica la falta de voluntad del gobierno mexicano para garantizar el acceso a la justicia y a la verdad. Además, hace dos meses, el Archivo General de la Nación catalogó el acervo referido a la Guerra Sucia como confidencial, por lo que ahora está prohibida la consulta directa. A pesar de que documentos oficiales y testimonios comprobaron que Jiménez fue detenido con vida en Atizapán, Estado de México, la versión manejada por la Dirección Federal de Seguridad de que el hombre falleció durante un accidente en Guadalajara sigue vigente. Después de 40 años de los hechos, el gobierno mexicano pretende poner punto final a las averiguaciones de la desaparición de Jiménez Fragoso sin que hayan sido castigados los responsables. Hace un mes se supo que la PGR cerró sin determinar más de la mitad de las 570 averiguaciones previas que dejó la integración la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado por la comisión de delitos como abuso de autoridad, tortura, privación ilegal de la libertad, homicidio, violación, allanamiento de morada, desaparición forzada, violación grave de las garantías individuales, genocidio y lesiones en contra de opositores políticos entre los años 70 y 80. David Jiménez ingresó en 1974 a la Liga Comunista 23 de septiembre, en la que militaban sus hijos. Colaboró en esa organización como topógrafo. Y al año siguiente, el 7 de mayo de 1975, fue víctima de desaparición forzada. Pues bueno, hay un informe completo de respecto pues este carpetazo de parte de la PGR pues estos pues casos de desaparición forzada de pues hace unas décadas en la pues esta época denominada como la Guerra Sucia, en donde pues distintos grupúsculos iniciaron pues una guerra en contra de este sistema y que pues poco a poco los fueron fulminando, los fueron aniquilando, los fueron desapareciendo este maldito gobierno neoliberal. Por otro lado, tenemos esta nota que nos presentan las compañeras de Brigada Callejera, de esta asociación que se ha dedicado al trabajo con las trabajadoras sexuales en diferentes zonas del Distrito Federal, entre ellas la Merced. Y el día de ayer, ellas festejan el 10 de mayo aquí en Brigada Callejera, recordando que muchas de ellas son inclusive la cabeza principal de sus familias. Y bueno, pues mujeres, madres y trabajadoras celebran este 10 de mayo en la Brigada Callejera. Trabajadoras sexuales de la Merced celebran el Día de la Madre en las oficinas y pasillos de Brigada Callejera. Todavía hay espacio para que pasen más compañeras y compartan un momento de distracción, dicen una de ellas. La juventud se impone entre el auditorio de mujeres y las menos jóvenes las invitan a seguir defendiendo sus fuentes laborales. Hay que estar unidas como hemos estado siempre, indica una de las asistentes al público presente. El murmullo de los primeros 50 asistentes se deja escuchar hasta la planta baja del edificio de Corregidora 115. Vamos a echar ganas para sacar nuestra escuela y vamos a ver que sí se puede, menciona una de las participantes de este evento. No dejen de llegar las invitadas ese día. Afortunadamente, el llamado tuvo eco en casi todos los rincones de la zona. Por la situación económica nos estamos peleando los clientes, añade una señora de poco más de 50 años de experiencia en el trabajo sexual. Afuera, comerciantes y vecinos están sorprendidos porque de momento no hay casi nadie trabajando en la esquina. Yo terminé mi primaria y secundaria con 8.5 y 9 de calificación y ahora estudio cómputo. ¿Y quién iba a decir que me está yendo muy bien? Aunque al principio eso de picarle aquí y allá me asustaba un poco. Relata una de las activistas de la Red Mexicana de Trabajo Sexual con 3 años de haberse retirado de la calle. Si tardamos 5 o 10 minutos más, la recamarera nos quiere cobrar más, pero yo no me dejo. Por eso marchamos unidas el 1 de mayo, señala una joven de 25 años cumplidos la semana pasada. Los periodistas que asistieron el día de hoy continúan haciendo sus tomas fotográficas con el consentimiento de las mujeres, sin enfocar sus rostros. Otra compañera le contesta a la joven que acaba de hablar que no es la recamarera, que ella no se mueve sola, que es la política de algunos dueños del hotel. El ambiente es de pura fiesta pacífica, sin drogas ni alcohol. Elvira les comenta que les van a regalar una rosa roja porque cada quien tiene lo suyo, su cara, sus pechos, su cadera, y también por el amor, la lucha y toda la sangre de las compañeras que mueren por depresión y otras enfermedades como diabetes o insuficiencia renal. Poco a poco se van juntando más mujeres y entre risas y comentarios van buscando dónde sentarse en la sala de juntas de la organización. Ustedes ya no tienen patrón, ni hotelero, ni madrotas, no tienen por qué mandarlas a ustedes, porque por eso ya fueron reconocidas como trabajadoras no asalariadas, le dice Elvira Madrid. Al final se van turnando y llegan poco más de 300 mujeres de toda la Merced y sus alrededores. Sabemos que no fueron menos por los presentes que Brigada Callejera les regaló. Les vamos a dar unos presentes como nos ha costado mucho trabajo traerles, pero que se los vamos a dar con mucho cariño y coraza. Llegan torrentes de mujeres jóvenes con más de 20 años, otras maduras de 45, algunas de la tercera edad, quien se congregan y escuchan con atención las recomendaciones de aquí se les está dando. El año pasado murieron 3 compañeras de diabetes porque tomaban mucho refresco y eso tiene mucho azúcar que perjudica la salud. Por eso en junio vamos a empezar una campaña de detención y prevención de la diabetes con el apoyo de ustedes. Krishna aporta un show travesti personificando a Lupita D'Alessio y luego a Amanda Miguel. El coro inició suavecito y luego sube a tono con la canción. Él me mintió y ya, ¿no? Entonces él me dijo que me amaba y no era verdad. Todo era un juego y nada más. Mientras, puras mentiras. Brotan los aplausos y de este estudio femenino y continúa el coro, ya sin la personificación de la compañera transgénero. Después, Mérida canta una canción que le compuso a Elvira Madrid. Ella misma solicita el aplauso para Taco, el profe que ahora ha logrado que muchas chicas terminen su primaria y secundaria. Este día son 3 trabajadoras sexuales que reciben su certificado por haber terminado su primaria y 2 más la secundaria. Chole da las gracias a Brigada por existir y permitir que podamos estudiar. Varias señoras comparten un pedacito de su historia. Muchos antes ya trabajaba de recamarera. Dejé a mi marido porque él me maltrataba y de mi trabajo salió el dinero para que mis hijos estudiaran y salieran adelante. Ahora estoy sola y la situación es muy difícil para mí. En el pasillo a un lado de los diferentes platillos, los asistentes conversan mientras se comen un taquito con sus amigas y compañeras de trabajo, con el agua de sabor que reemplaza los refrescos embotellados. A veces ni la cruz me he hecho, ni siquiera la persinada, pero que ustedes me entiendan, y en estas fechas el dinero está escaso. Adentro de las oficinas de Brigada Callejera, Rosa Isela, Taco, Lala y Emma les entregan un presente a las trabajadoras sexuales que acudieron a la invitación de este día, un regalo por el solo hecho de ser madres y salir adelante gracias a su trabajo, que tanto se defiende de las sordas abolicionistas. Yo se les deseo felicidades a mis compañeras en este Día de las Madres. Bueno, esta es una nota que decíamos, ya la pueden encontrar en Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, AC, y bueno, pues felicitamos mucho a estas compañeras, felicitamos también a todas las madres que luchan día a día, pues, por llevarles de comer a sus hijos, por ser unas chingonas que salen a la calle, que bueno, pues las compañeras han demostrado que no necesitan a ningún hombre para salir adelante, que ellas pueden trabajar en el trabajo sexual, que además están estudiando, se están preparando, y bueno, pues por acá todos mis respetos para estas compañeras que por supuesto son un ejemplo de dignidad y de lucha. Bueno, ahora vamos a leer un articulito que sale en la página de rebelión.org sobre esta herida latente llamada Ayotzinapa, que escribe Ariel Noyola Rodríguez, un economista egresado de la universidad, de la UNAM, y bueno, él nombra así a su artículo, El pueblo mexicano convocado a la emancipación después de Ayotzinapa. En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente de México. En materia económica, su agenda estaba orientada, en esencia, a profundizar el capitalismo neoliberal mediante la privatización de la industria petrolera y llevar adelante la destrucción de la economía popular. De espaldas a la sociedad mexicana, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, el Partido Acción Nacional, PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, llamaron a sus legisladores a cerrar filas en torno al Pacto por México y a aprobar cuanto antes el paquete de reformas estructurales impulsados desde el exterior por las corporaciones multinacionales. Hasta la fecha, el dinamismo de la economía mexicana brilla por su ausencia. En 2014, la tasa de crecimiento fue apenas de 2.1%, medio punto porcentual por debajo de la tendencia de largo plazo de 2.6%. Sin embargo, apenas hace un año, el gobierno de Enrique Peña Nieto pedía tiempo y paciencia frente a las voces críticas de su gestión. La ejecución adecuada de las reformas estructurales llevaría, a la brevedad, a una fase de expansión de la actividad económica. En unas cuantas semanas, sin embargo, el panorama optimista se transformó radicalmente. La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 puso de manifiesto, entre otros elementos, la vigencia del terrorismo de Estado. Pese a los esfuerzos de los poderes fácticos nacionales, Televisa, TV Azteca, Milenio TV y todos los periódicos masivos, por ocultar el carácter putrefacto del sistema político, las 8 columnas de la prensa internacional dieron cuenta de la extrema debilidad del sistema de administración y procuración de justicia. De manera escandalosa, el caso Ayotzinapa desnudó las redes de corrupción y complicidad, así como los pactos de impunidad que imperan en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. La euforia empresarial alrededor del Monumento de México se cayó a pedazos. Para colmo de males, un par de meses antes de la masacre del Estado de Guerrero, el gobierno mexicano comenzó a sentir las consecuencias de la caída sostenida del precio del petróleo. De acuerdo con el diario británico The Financial Times, las expectativas de alta rentabilidad puestas en el proceso de privatización empezaron a perder fuerza. La mezcla mexicana se ubica en la actualidad en $44.30 por barril y al menos en el corto plazo difícilmente alcanzará los niveles de principios de la década de 2000. ¿Quién se animará a colocar sustantivas sumas de capital en una industria víctima de la deflación, caída de precios en el plano internacional? Las consecuencias de que el presupuesto público dependa de los ingresos petroleros saltan a la vista. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció a principios de año recortes al gasto por un monto de $124,000 millones, cifra que representa alrededor de 0.7% del Producto Interno Bruto. Los ámbitos de la educación, ciencia y tecnología, salud, vivienda, entre otros, resultaron los más afectados en materia social. Por añadidura, en medio de una mayor incertidumbre en los mercados financieros, la divisa estadounidense ha repuntado de manera inédita frente a las monedas de América Latina. Es indudable, la depreciación del peso mexicano repercute de manera negativa sobre el poder de compra de los salarios y aumenta la concentración del ingreso en el 1% de la población. Al mismo tiempo, la caída de la moneda disminuye y el consumo de las familias y las perspectivas de inversión de las empresas. Ante la fuga de capitales de corto plazo, el Banco de México se prepara para aumentar las tasas de interés de referencia y con ello ofrecer... Con ello ofrecer mayor rendimientos a los grupos de capital financiero transnacional al costo de estrangular el financiamiento orientado de las actividades productivas en el plano interno. El dólar estadounidense ronda ya en alrededor de 15 pesos y no se descarta que las próximas semanas pueda sobrepasar la barrera de los 16. Luis Videgaray, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, minimiza los efectos de la depreciación cambiaria con el argumento de que México gana competitividad frente al resto del mundo en los ámbitos del turismo y la manufactura. En su diagnóstico, Videgaray soslaya la dependencia de México a la economía estadounidense, así como el alto componente importado de los productos manufacturados en territorio nacional. Son los resultados de más de 3 décadas de apertura comercial indiscriminadas. En definitiva, los costos de la fluctuación de la moneda pesarán, otra vez sobre los trabajadores, ya sea a través de la disminución de los salarios o el aumento de la jornada laboral, es decir, un incremento de la plusvalía absoluta en términos de Carlos Marx. En cuanto a la división internacional del trabajo, una mayor subordinación a las exigencias del mercado mundial y reproducción ampliada de la dependencia. Las protestas sociales van en aumento. Los casos de corrupción de la familia de Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano de colaboradores prenden fuego a la hoguera del autoritarismo. La sociedad mexicana, que padece crecientes dificultades económicas en medio de la crisis, no está dispuesta a seguir tolerando el uso indebido del ejercicio de la función pública. Para llevar a cabo transformaciones de fondo, las izquierdas en México deben orientar sus esfuerzos a fortalecer sus vínculos con los movimientos sociales. Es urgente establecer alianzas que privilegien la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones. La batalla hay que ganarla en todos los frentes y no solo en el ámbito electoral. Privilegiar los diálogos horizontales sobre la verticalidad que pretenden imponer las estructuras partidistas edificadas alrededor de los caudillos. Hay que promover los círculos de estudio y reflexión, los cursos de formación política para jóvenes militantes. Poner énfasis en el desarrollo de la conciencia de clases. En conclusión, hay que adherir vitalidad a la lucha de clases que atraviesa la región latinoamericana. Después de los acontecimientos trágicos de Ayotzinapa, el pueblo mexicano está convocado de manera urgente a luchar por su emancipación. Bueno, este es el articulito que nos presenta este economista sobre Ayotzinapa y bueno, pues es como un análisis económico de la situación que está atravesando el país y bueno, seguimos con más información nacional. Así es, bueno, continuando pues con este tema de las elecciones que están próximas, a decir verdad, pues faltan menos de 30 días en el próximo mes de junio. Muchos de los estados con hartos conflictos están pues a punto de pues volver a supuestamente elegir a sus representantes mediante esta forma política de las elecciones. Y pues bueno, con información de la banda de Más de 131, así como también de los compas de TV Cherán, pues vamos a hablar un poco de lo que ha sido pues este triunfo allá en Cherán, en donde pues después de un alzamiento, una insurgencia, por decirlo así, allá en Cherán, para pues sacar al crimen organizado y de su pueblo, y sobre todo preservar su entorno, preservar todos sus árboles que en años pasados habían estado pues talando gran parte de sus montañas con cerros. Este pueblo heroico de Michoacán, Cherán, pues inició pues un camino muy fraguado de pues contratiempos de parte del gobierno para pues iniciar su proceso autonómico. Esto se consolidó pues el pasado 3 de mayo, cuando pues los comuneros y las comuneras de Cherán llenaron la plaza del pueblo para recibir a los y las integrantes de su nuevo Consejo Mayor, recién nombrados en las asambleas de los cuatro barrios que conforman la comunidad. Esto es una victoria sobre los partidos políticos que fue posible gracias a la organización de todo el pueblo de Cherán. Hay que pues recordar cómo fue que pues la gente allí en Cherán se empezó a organizar en barricadas, a hacer fogatas en algunos de los puntos más importantes de estos cuatro barrios. Y pues esto es muestra de que el poder popular, el poder de las comunidades, es más fuerte que cualquier pues idea política de parte de este sistema neoliberal, que pues a decir verdad ha dejado mucho que desear en muchos lugares. Y pues como hacer este hincapié en que pues próximamente están por desarrollarse este proceso electoral en muchos de los estados, y yo creo que uno de los estados pues en donde pues más relevancia ha tenido este tipo de organización y sobre todo llamamiento a la organización popular para abrir a los partidos políticos y también a pues quienes ostentan el poder y que de alguna manera solamente lo utilizan para llegarse pues de grandes sumas de dinero, así como también pues saquear, ¿no?, los recursos naturales de las distintas comunidades. Y es por esto que pues el pueblo de Cherán hizo eficaz este sistema de usos y costumbres, que pues a pesar de pues el intento de los partidos políticos que quisieron insertar a sus candidatos dentro de estas asambleas, pues fueron descartados, ¿no? El pueblo dijo, pues nosotros queremos a nuestros representantes, pero de nuestro pueblo. Y fue así como que se llevó a cabo pues este proceso, que pues de acuerdo con la convocatoria para el nombramiento del Consejo Mayor de Cherán, pues se hizo valer estos derechos con fundamento en una sentencia expedida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual pues también tuvo una controversia dentro pues de este sistema jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues ya de por sí había varios pronunciamientos de algunas organizaciones, personas y sobre todo organizaciones solidarias con el pueblo de Cherán para que pues se hiciera efectivo esta misma forma de organización pues indígena de pueblos originarios, y pues sobre todo que hay que hacer mención de que la Constitución de México pues reconoce este sistema, así como también pues diversos tratados internacionales. Uno de las cosas que vertieron los comuneros es de que pues se les hizo el llamado en donde a las y los comuneros de Cherán se les prohibía influir de forma alguna en la decisión de las y los comuneros a través de preguntas, acciones ventajosas o mensajes propagandísticos. Esto pues claramente haciendo alusión al sistema de la partidocracia en México, en donde pues distintos spots radiofónicos y televisivos evocan a que pues la gente está bien gracias a los partidos políticos, que la gente pues ha tenido beneficios gracias a que pues tal o cual partido, tal o cual color ha estado activo dentro de la Cámara de Diputados, y sabemos que pues esto de alguna manera ha venido a beneficiar solamente algunos pocos. Y pues los habitantes de Cherán pues rechazaron la presencia de una persona que estaba allí del Instituto Electoral de Michoacán, y pues la gente rápidamente lo desestimó y pues propiamente le hicieron la señalización de que pues esa persona nunca estuvo en las fogatas, él nunca estuvo dentro de las barricadas. Cientos de cheranenses se formaron para que detrás de toda la fila de quienes habían propuesto, y pues el profesor Trinidad Ramírez Geri, que fue electo desde el 2012 al 2015, este compañero gritó: el pueblo unido jamás será vencido. Uno de los diálogos que se dio allí en Cherán es respecto pues de la organización que se ha estado desarrollando. Uno de los mensajes que se dio es de que los que tratan de desestabilizar con partidos es porque les están ofreciendo una teja y cemento, es porque el valor que tiene para ellos la vida pues es esto, ¿no? Las cosas materiales, pero la vida de quienes murieron no tiene precio, y se refieren pues a quienes ofrendaron su vida en esta lucha. Sabemos que varios comuneros fueron desaparecidos y posteriormente encontrados pues con el tiro de gracia, al más vivo estilo de las ejecuciones que realizan pues los paramilitares, no solamente en Michoacán, sino en muchos estados del país. Otra de las cosas vertidas también es de que hemos hablado con nuestra historia y ella nos ha dicho que la lucha sirva para crecerse hasta la altura de todos los mexicanos, que no aspiremos a dominar o al poder, pero tampoco a la servidumbre y a la esclavitud. Esta asamblea es únicamente de comuneras y comuneros. Todo esto se estuvo vertiendo dentro de esta asamblea, dentro de esta elección, en donde pues el Keri electa, María Elena Hurtado, dijo que esa mujer valiente que inició este movimiento también puede desempeñar un papel en el Consejo Mayor. Esto habla pues de la inclusión, en donde las comuneras y los comuneros pues están llevando a cabo pues este sistema de organización popular que pues ha estado basado pues en las reuniones, pues las asambleas populares de los distintos pueblos originarios, que pues afortunadamente siguen pues en pie de lucha y que de alguna manera muestran que hay otra forma distinta a organizarse, y otra forma distinta a la que pues nos tratan de imponer este sistema neoliberal, este sistema político que pues desgraciadamente tiene embaucados pues muchos recursos de pues los grandes poderosos, sobre todo propiamente de los políticos, que pues sabemos que también tienen mucha injerencia dentro de pues grandes monopolios de distribución pues de estupefacientes, de mercancía, de víveres, pero más sin embargo pues todo esto lo utilizan que pues con fines políticos, ya que pues si un político está en campaña pues obviamente va y entrega despensas, y pues esto solamente beneficia pues a su compadre, que también es un funcionario de gobierno, pero aparte pues es es un gran pues comerciante, ¿no? Y pues así es como se van tejiendo, pues entretejiendo estas redes de los políticos corruptos que pues solamente le dan vuelta al dinero y se lo embolsan, y pues todo esto sabemos que es a costa del pueblo. Y pues de aquí, desde el noticiero, pues hacemos un llamado a estar al pendiente de estos procesos autonómicos, de estos procesos que pues realmente han alzado, han levantado la mano y pues mostrado a todo el mundo, no solamente a México, no solamente a Michoacán, que pues la forma de organizarse mediante pues la decisión de la mayoría de los que viven en los pueblos, pues es eficaz para pues una mejor vida. Vamos a más información o vamos a un corte musical y enseguida continuamos con más información acá en Noticias de Abajo ML. Nos quedamos con Resistencia de los compás de Fallas de Origen. Anoche en el barrio hubo confusión, policías armados contra la rebelión, miles de patrullas querían retener y con su fuerza bruta empezaron a joder. Todos estos robados nunca vamos a perder, todos estos robados siempre vamos a vencer. Hoy, hoy, hoy, resistencia ante la autoridad. Resistencia, os vamos a matar. Por la resistencia, voces tiene las calles. Por todo movimiento solidario con nosotros. Puto policía, me das con tu lealtad. Abarto sistema de mediocridad. Puto policía, me das con tu lealtad. Abarto sistema de mediocridad. Hoy, hoy, siempre vamos a vencer. Cabezas robadas, nunca vamos a perder. Cabezas robadas, siempre vamos a vencer. Resistencia ante la autoridad. Resistencia, hoy vamos a matar. Hoy, hoy, hoy, hoy, es Kingel, hoy. Yeah. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de regreso aquí en ML Noticias de Abajo con, bueno, más información. Están los compas, vamos a hacer un enlace telefónico con los compas de los Ochitlán de Flores Magón. Esta comunidad que ha tenido desgraciadamente algunos problemas en estos días con la detención no solo de Miguel Ángel Betazo, sino con la detención de algunos otros compañeros. Recordemos que el pasado jueves 30 de abril del presente año, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, Miguel Ángel Betazo Betanzos, integrante de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue detenido en su lugar de trabajo ubicado en la colonia Centro, con lujo de violencia por tres personas vestidas de civil, sin identificarse y sin orden de aprehensión. Además, lo agredieron a Miguel y a su familia cuando preguntaron por él y por su detención. Durante más de 26 horas, nuestro compañero Miguel fue incomunicado, privado de su libertad, primero bajo la complicidad de la policía encargada del Ministerio Público de la Delegación Cuauhtémoc y luego a cargo de la Policía Municipal de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, que lo llevó al penal de Tlaxiaco hasta el sábado 2 de mayo a las 6 de la tarde, que fue presentado ante el juez de Tlaxiaco, quien tomó en turno al juzgado a la ciudad de Huejutla de Jiménez. Todas estas irregularidades en la detención de Miguel son un ataque más a la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán, ataques perpetuados desde hace 5 años por Manuel Cepeda Cortés, expresidente municipal que tuvo su mando en el 2010 al 2013, impuesto autoritariamente en la presidencia municipal. Y sospechoso del desvío de recursos del erario público, más o menos hablamos de 22 millones de pesos. Entre sus ataques se encuentra la emboscada a la caravana anual de homenaje a Ricardo Flores Magón en Puente de Fierro que se realizaron los pobladores de los Xochitlán al Panteón de los Hombres Ilustres del Distrito Federal, realizada el 20 de noviembre del 2012. Además del secuestro, tortura y encarcelamiento de Pedro Peralta Carrillo en agosto del mismo año, mientras participaba en un tequio por los estragos causados por el pasado de un huracán. Pedro continúa hoy en día encarcelado y espero sentencia en penal de Cuicatlán, Oaxaca, perdón. Y por lo expuesto, habitantes de los Xochitlán, familiares y amigos de Miguel Peralta, que apoyamos a la Asamblea Comunitaria, denuncian las arbitrariedades aplicadas en contra de nuestro compañero. Ya tenemos aquí el enlace telefónico con uno de nuestros compañeros que nos va a informar sobre la situación de Miguel. Bueno. Estamos intentando tener este contacto vía telefónica con nuestro compañero. Compañero, buenos días. Hola, buenos días, compañeros. ¿Nos podrías comentar un poco sobre la situación de nuestro compañero, nuestro compañero que fue detenido desgraciadamente en estos días, Miguel Ángel Peralta, y cómo se encuentra su situación jurídica? Digamos, que nos pueda hacer un contexto de lo que está pasando con el tema de libertad de nuestro compañero. Sí, mire, primero que nada, pues agradeciendo a ustedes el enlace. Un saludo combativo de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón. En estos momentos, pues, el compañero Miguel Peralta, integrante de la Asamblea Comunitaria, pues fue detenido arbitrariamente el día 30 de abril, es decir, el jueves pasado, hace 8 días. Ya tiene una semana, el compañero está en una situación delicada en cuestión de su libertad, puesto que tiene una supuesta orden de aprehensión por los hechos que se dieron el 14 de diciembre ahí en la comunidad. La situación es bastante delicada, puesto que hay una situación de cacicazgo ya en la región, en especial en el pueblo de los Xochitlán de Flores Magón, que es de donde es la asamblea. En este caso, este cacicazgo tiene un nombre, se llama Manuel Cepeda Cortés. Este personaje, Manuel Cepeda Cortés, pues es un personaje que ha jugado un papel de cacicazgo en la región, y pues este personaje tiene varios antecedentes ya de cacicazgo. Uno de ellos es mantenerse en el poder durante varios periodos, más de lo normal, y pues bueno, la situación es que la Asamblea Comunitaria está siendo castigada no nada más desde el 30 de abril pasado, sino hay antecedentes ya de que tenemos antecedentes, pues, de agresiones hacia la misma comunidad. Integrantes de la asamblea han sido presos políticos. De hecho, tenemos un compañero preso político, se llama Pedro Peralta, que es el papá del compañero Miguel Ángel. El compañero Pedro Peralta fue uno de los primeros de los compañeros de la asamblea que fue detenido, que fue injustamente encarcelado en el penal de Cuicatlán. Y pues en estos momentos la situación del compañero Miguel Ángel es bastante bastante delicada, puesto que hay un montaje, que por parte de este personaje, Manuel Cepeda, que no se olvide, Manuel Cepeda Cortés se llama el personaje que encabeza este montaje. Y pues bueno, hay muchas anomalías. El día de hoy, en unos momentos a las 12 del día, se va a llevar a cabo una conferencia de prensa en el lugar donde detuvieron al compañero Miguel Ángel Peralta Cortés. Invitamos a todos los compañeros que gusten darle difusión a este caso, pues que visiten, ¿no?, el blog de los compañeros, que es con https://solidaridad con el Ocitlán de Flores Magón Libertad a Miguel Ángel, y también está el correo solidaridad@elox.com. Eso yo creo que sería un contacto bastante directo con lo que está pasando en el Ocitlán. Y pues bueno, agradecemos también a ustedes la difusión del caso del compañero, pues. Sí, también nosotros agradecemos que hayas tomado la llamada, compañero. Nada más un poco recalcar esta parte, pues que nuestro compañero no fue detenido ni siquiera, por decirlo así, en el lugar de los hechos o en su misma comunidad. Fue prácticamente sacado y secuestrado de su trabajo. Cuando esto habla de una política de estar persiguiendo a los luchadores sociales de muchas partes de México, pero en el caso de Xochitlán me parece que es una situación preocupante, porque ya hay órdenes de aprehensión y hay persecución a compañeros, y hay una lista de más de 5 compañeros que están detenidos actualmente. ¿Nos podrías comentar sobre esto? Sí, mira, compañera, la situación es preocupante, puesto que este personaje de Manuel Cepeda Cortés ha estado hostigando a la comunidad y ha utilizado el mismo dinero que se ha robado de la comunidad para poder sobornar autoridades y también medios, puesto que este personaje, hemos visto cómo ha creado este montaje, es parte de un montaje que él crea para desvirtuar toda la bola de corrupción que tiene detrás. Y pues bueno, el compañero, como bien decías, es preocupante su situación, puesto que está siendo un perseguido. Ahorita ya podemos hablar en el contexto de desplazados, puesto que son familias enteras las que están siendo acosadas bajo estos montajes. El compañero, pues es delicada su situación, porque bueno, el jueves pasado, el jueves 30 de abril, es cuando lo detienen. Lo detienen de una forma muy arbitraria. De hecho, estamos responsabilizando a la Procuraduría General de aquí del DF, porque hubo complicidad de agentes capitalinos, en complicidad con agentes estatales. Ellos ejecutan una supuesta orden de aprehensión sin tenerla, ni tampoco tener una carta de coadyuvación entre las dos policías. Es decir, se aventaron un operativo fantasma. Al compañero lo retuvieron más de 16 horas, no sabíamos dónde lo tenían. Fuimos al MP de Cuauhtémoc, ahí atrás de la delegación. Ah, nos negaron todo tipo de información. De hecho, nos dijeron que nunca había aparecido el compañero. Por ahí una persona extraoficialmente nos dijo que sí lo vio, que sí estuvo ahí, que estaba golpeado. Y pues bueno, es un montaje desde todos los ámbitos, puesto que nosotros estábamos buscando al compañero a las 10:30 de la noche, y a las 11 de la noche, ya en un supuesto blog de noticias de este tipo que se prestan para los montajes, aparece ya la foto del compañero y aparece que ya estaba prendido, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo también la cuestión del montaje en cuestión de medios. Y pues bueno, la situación del compañero actual es preocupante, puesto que ayer le dictan el auto formal prisión, pero tenemos 15 días para ver algún recurso legal para poder sacar al compañero. Muy bien, compañero. Bueno, pues vamos a estar informados a través de las vías de información que ya nos has dado, estas vías electrónicas. Recuerden que la conferencia de prensa es hoy a mediodía en la calle de Peña y Peña, en el centro, casi centro histórico de la Ciudad de México, así por los barrios Bravos de Tepito. Por allá es donde el compañero trabajaba con su familia. Ahí es donde se va a llevar esta conferencia de prensa a partir de mediodía. Decíamos que estaba al lado de la Plaza Volcanes, si no mal recuerdo, compañero. Esa es la calle de González Ortega y Peña. Sobre González Ortega está en la Plaza Comercial Volcanes, y junto a la Plaza Comercial una pollería. Pegada a la pollería, es un local bastante sencillo, bastante honesto, puesto que era el negocio familiar de este compañero. Y pues bueno, presos políticos en libertad, compañera. Muy bien, compañero, pues agradecemos mucho tu enlace telefónico. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de nuestro compañero Miguel Ángel, no solo de él, sino de los demás presos políticos que se encuentran recluidos en el estado de Oaxaca y, por supuesto, de la comunidad de Los Ochitlán de Flores Magón. Así que nos vamos a ir con un poquito más de música. Ya estamos casi por la parte final de este, su noticiero de abajo, de los medios libres, quienes estamos trabajando no solo para el noticiero, nosotros recopilamos información de otros medios libres que están haciendo su labor de comunicación, esta comunicación que es del pueblo y para el pueblo. Regresamos, esto es Noticiero de Abajo ML. Jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, por condenados a perpetuidad. ¡Hey! Vamos aceptando los bienestar para el obrero que vida le da. Que la producción produzca bienestar para el obrero que vida le da. Que vida le da. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, regresamos aquí a su noticiero ML de Abajo. Noticiero de medios libres, para dar pues la agenda de actividades a la que pueden sumarse, va a estar atentos a estas noticias. Y empezamos con recordándoles con la convocatoria que hace la tribu Yaqui a esta caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, que empezará este 11 de mayo, pues en 3 días ya estará empezando esta caravana, que va a partir de diferentes puntos. Va a haber un punto de salida en Bicam, Sonora, otro en Ciudad Juárez, Chihuahua, otro en Piedras Negras, Coahuila y otro en Pijijiapan, Chiapas, ¿no? Este va a ser un recorrido por a lo largo de todo el país, tratando de fortalecer las luchas y la organización por la defensa de nuestros territorios, del agua, del trabajo y la vida. Y su llegada será en Xochimilco el 21 de mayo para posteriormente el 22 de mayo hacer una gran marcha rumbo al Zócalo, pues ahí estén atentos a esta caravana. Así es, también nos hacen la invitación a las primeras jornadas para estar al tanto, rebeliones populares en el sur latinoamericano. Estas primeras jornadas se estarán desarrollando del 15 de mayo al 12 de junio en La Caverna, este espacio cultural disidente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es un foro en donde pues, se han presentado distintas actividades políticas, culturales, eventos musicales. Y pues nos hacen llegar la invitación los compañeros de ahí de La Caverna, en donde pues nos invitan y pues dicen que las jornadas para estar al tanto tienen objetivo principal poner en contacto a la comunidad pública y popular con distintas investigaciones sociales que centran su energía en analizar algunas fracturas de las sociedades latinoamericanas actuales. Se propone indagar sobre situaciones cuyas contradicciones reflejen la necesidad de revalorar el sentido con el que se comportan nuestras sociedades. Su incapacidad para crear territorios de afecto colectivo, seguridad del ser, igualdad de la diversidad, así como la equidad justa entre todas las vías sociales, mantiene latente la sana inquietud por crear alternativas a ese universo desgarrador al que estamos acostumbrados a llamar como sistema. Estas primeras jornadas, como lo comentamos, se desarrollarán en La Caverna. Y pues la programación, hay una programación tentativa, la cual pues habla de 4 semanas de interacción entre algunos ponentes y pues quien le quiera caer. La primera semana es del 18 al 22 de mayo con la antropóloga María José Sain sobre la experiencia de la insurrección en Guatemala. La semana 2, que va del 25 al 29 de mayo, el maestro Pablo Uc sobre la experiencia del movimiento indígena campesino en Bolivia, esto hacia una nueva gramática social. La semana 3, del 1 al 5 de junio, el antropólogo Iguadienuguiña Castillero, sobre las autonomías del pueblo Cuna en Panamá y el paleontólogo Juan Quintana sobre la movilización de los pueblos mayas tojolabales. La semana 4, del 8 al 12 de junio, habrá una presentación magistral por parte del doctor Mario Valdés. El tema aún está por anunciarse. Vamos a estarles recordando pues estas primeras jornadas, que pues son varias semanas. Durante varias semanas vamos a estar recordándoles pues que se está desarrollando en este espacio de La Caverna, este espacio cultural disidente allá en San Cristóbal de las Casas. También enseguida les damos la dirección. Por lo pronto, pues estén al tanto, falta todavía una semana, faltan algunos días, pero pues vamos a darles más completa la información en los siguientes noticieros. Y bueno, recuerden que un compañero llamado Ricardo Cadena fue asesinado en el estado de Puebla, un joven de 18 años, por estar haciendo un graffiti. Fue ejecutado la madrugada del 3 de mayo por el subdirector de la policía de Cholula, Puebla. y recibió un balazo en la nuca por rayar una pared, decían las primeras noticias. Esta es una muestra de la realidad que se vive en Puebla y en todo el país. Decimos no a la ley bala y a la ley antigrafiti. Así que se va a llevar un evento a cabo el sábado 9 de mayo a las 4 de la tarde frente a la representación de Puebla en el Distrito Federal. Es en Avenida Chapultepec 494 en la Colonia Roma. Convocamos con pinturas o latas de aerosol blancas para hacer un homenaje masivo. Esta intervención se realizará simultáneamente en Puebla, Nueva York y Guadalajara, así que quien quiera caerle, ya saben, es este sábado a las 4 de la tarde frente a la representación del Estado de Puebla. Y también otra actividad que nos queremos invitarlos al siguiente día va a ser la cuarta marcha de la dignidad nacional, mujeres buscando a sus hijos e hijas, buscando la verdad y justicia. Este 10 de mayo miles de madres desaparecidos y desaparecidas marcharán del monumento a la madre al ángel de la independencia, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Su hora de partida es a las 10 de la mañana, así que ya saben, quien quieran acompañar este 10 de mayo también a las madres que están buscando a sus hijas, hijos desaparecidos, los invitamos a participar en esta marcha. Sí, también por acá el día de ayer vino un compañero a pues invitarnos a lo que es Sonidos del Mandala, que se estará pues desarrollando el próximo 30 de mayo. Pues la invitación es a participar en la ofrenda por la Madre Tierra. Se pues hace una convocatoria para llevar flores, fruta, para la formación del mandala. El acto de bondad más grande es la protección de la vaca, nuestra querida Madre Tierra. Este evento estará musicalizado por Salomón Sound System, así como Sion Dread Zone, y será el día 30 de mayo, iniciará a las 12 del día, terminará a las 5 de la tarde. Esto se realizará en el Centro Cultural Javier Villa Urrutia. Esto está ubicado en la Glorieta de los Insurgentes, ahí afuera del Metrobús y del Metro Insurgentes. Bueno, con esto terminamos las invitaciones del día de hoy. Recuerden que pues este esfuerzo colectivo de Noticias de Abajo, ML Noticias, es pues una organización entre los distintos medios libres, autónomos, comunitarios, independientes o como se llamen, y pues este programa lo pueden escuchar pues como podcast, o también nos pueden sintonizar a través de las frecuencias libres de la Que Huelga Radio 102.9 y también a través de Radio Zapote, que es su frecuencia libre 102.1 FM. Y pues con esto terminamos la edición del noticiero del día de hoy. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba. Con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.